le daba comida a los desocupados en Mar del Plata. Uh-huh. Todo lo otro le daba, ¿no? Así que los testigos que estaban intimidados de esta manera ni se presentaron en juicio. No, no se presentaron. Las autoridades de acá de Buenos Aires, que eran la forma de probar si de verdad la comida la entregaron por miedo o no. Y a su vez el gerente de allá atestiguó de que para nada tuvo miedo, de que para nada la disposición material de los 150 bolsas de comida fue por intimidación, sino que fue por una decisión que hubo en ese momento para que se fueran, digamos, ¿no? Giordano, teniendo en cuenta estas actitudes que nos cuenta, políticamente, ¿qué es lo que quiere demostrar el tribunal con este fallo? Bueno, yo creo que el tribunal con este fallo, lo que no pudo hacer con Castel, lo hizo con Emilio. Yo creo que la justicia, bueno, siempre hablamos de una justicia dependiente del gobierno de turno. Es decir, la justicia está preparada para tratar de jugarle de cómplice al gobierno, en el sentido de que los superpoderes de Cavallo, con el impuestazo del otro día, con las reformas laborales que se vienen para liquidar los convenios a los trabajadores, con los miles de despidos que se vienen, con la reestructuración de la Administración Pública Nacional. Es evidente que ese ajuste, ese terrible ajuste que quiso imponer López Murphy y que ahora lo quiere intentar Cavallo, nada va a pasar, digamos, por las buenas, sino que tienen que tener un aparato represivo intacto que pueda enfrentar a las luchas, como lo hemos visto hace poco en Mar del Plata, donde la Guardia de Infantería reprimió violentamente a los desocupados cuando cortaban la ruta y detuvieron a 8 dirigentes. Es un escarmiento a la protesta popular. Quieren condenar la protesta social, quieren tener maniatado a los mismos desocupados que ellos dejan a su libre albedrío cuando aplican los planes de ajuste y dejan hoy a 4 millones de personas sin trabajo. Quieren sembrar un antecedente de represión a los que luchan, pero no lo van a lograr. Lo demostraron con Raúl Castel, que eso no lo van a lograr, con Emilio también. Y bueno, y esperemos de que este hecho intente o sirva también para reclamarle que la CGT Moyano o la CTA, que han hecho muy poco por la libertad de alguien estos años, traten de, primero, salir a luchar y enfrentar al gobierno, y en segundo lugar, enarbolar la bandera por la libertad de Emilio, porque este juicio ha sido completamente aberrante, es un ataque a todos los luchadores, y esperemos que con la lucha y la movilización, el único reaseguro que tenemos, lo podamos sacar a Emilio de la cárcel, porque es una terrible injusticia, y lograr que de verdad vayan a la cárcel los verdaderos mafiosos de este país, los que venden ilegalmente armas, los que tienen facultades especiales para seguir gobernando con el fondo, por el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? ¿Y desde lo jurídico ya no hay más posibilidades? ¿Se puede apelar la medida? No, desde lo jurídico va a haber una apelación. Primero que el trabajo te pone contento, cada nuevo espectáculo es un desafío que también nos emociona y nos pone contento. Pero pasa algo peculiar ahora, que no habíamos conseguido hasta ahora, a pesar que hace 28 años venimos acá, que era un poco la permanencia, ¿no? Pero lo más importante es que el año pasado estuvimos, dimos 8 funciones en la calle Corriente, 7 en el Astro y 1 en el Membrillo, ¿no? Metropolitano. Y ahora cuando la producción nos habla de todo esto, ¿no? De ir a buscar a la gente a la casa, porque ir a la provincia o al interior significa ir a buscar a la gente a la casa, eso nos gusta muchísimo más que, ¿verdad? Que en definitiva luego aterrizaremos en la calle Corriente, ¿no? Claro. Pero esto nos posibilita ir a buscar a la gente donde está, ¿no? Ah, porque es difícil, ¿no? Que las bandas o los grupos musicales del exterior vayan por barrios. Claro, ¿no? Está. Se metan en los barrios. Bueno, muy difícil que pase, claro, eso, ¿no? Y ahora Calacana es una murga fundada en un barrio. La verdad que hoy por razones obvias de tanto tiempo, por ser una murga muy popular en Uruguay, pertenece a otros barrios ya, ¿verdad? Pero Calacana nació en el Paso Morino, entonces es un barrio al oeste de Montevideo, un barrio proletario, fundado por Canillitas. Es antes del Cerro, Paso del Morino. Paso Morino, que es vecina del barrio Victoria, del Prado, Belvedere, La Teja y luego el Cerro, en una escala ahí. Pero es casi todo el mismo barrio, ¿verdad? Un lugar excelente, Montevideo, un lugar combativo, unido. Y esto nos permite casi, salvando la distancia, como volver a las raíces. Digo, ir a buscar a la gente a la casa y cantar en cada barrio o en cada lugar, o en cada lugar de la provincia, nos emociona y nos gusta esta situación que se ha planteado. Vos hablabas recién de los barrios, ¿no? De dónde nace la murga. ¿Y con qué espíritu nace allá en el Uruguay? Y mira, siempre contamos con los compañeros que si vos leyeras los 66 años de la Calacana, los libretos de los 66 años, sí. Calacana de alguna forma te estaría contando la historia del país. Porque la murga en sus textos refleja los acontecimientos más importantes del país. Pero cuando nace, pero eran otros tiempos, cuando Calacana nace, el Uruguay era un país feliz, ¿verdad? Cuando yo empecé a ver el carnaval, que fue, fíjate, yo nací en el año 42 y fue a partir de los 50, sí, empecé a ver el carnaval. Bueno, el peso valía más que el dólar. Las chimeneas de la fábrica estaban a todo candor. Había trabajo, había alegría, la gente era feliz. Y creo que acá pasaba exactamente lo mismo. Teníamos otros países. Otros países. Bueno, y cuando nacían las murrenas, nacían con la alegría del carnaval. Y en aquella época, lees textos que te impresionan por la calidad de la poesía que utilizaban. Y se criticaban las cosas de la moda, las cosas naturales, viste, que sucedían. Otra preocupación. Con la panza llena tenemos otras preocupaciones, ¿es verdad eso? Sí, pero son más simples. La dificultad es las preocupaciones, creo, ¿no? Claro. Entonces, porque si no tendrías nada que hacer, ¿no? Pero además, ya a partir de los años, a fines de los 50, a partir de los 60, empieza a cambiar el país. Y la murga toma parte de toda la situación, de todos los cambios sociales. Y toma siempre parte, porque no es que la murga le cante al pueblo, no, la murga es del pueblo, porque está conformada por trabajadores, de su propia esencia. Entonces la murga toma parte, como parte del pueblo, toma parte en las confrontaciones. Claro. Y no importa quién gobierne el país, no importa, siempre va a ser oposición la murga, siempre. No importa si es la izquierda, la derecha o quien gobierna el país, la murga siempre va a estar de la vereda de frente. Sabe de qué se trata y se opone. Ahí está, por supuesto. Bueno, Catuza, te vas a quedar un rato más con nosotros, vamos a escuchar un tema, ¿eh? De Araca a la Cana. 12 menos 20. Canta con Araca, oye cómo va. Toma la esperanza, tráela pa' acá. Acá sobre un poco el carnaval, las murgas en Argentina, las murgas en el Uruguay. Me decías que habías llevado murgas argentinas al Uruguay el 18 de julio. Sí, o sea que el año pasado yo hablé con la producción diciéndole que me invitara allí al hotel a directores de murgas argentinas para tener un contacto, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente estamos bastante separados, digo, en el tema de la murga, en el tema cultural de la murga, estamos bastante separados. Y yo quería no darles una charla, sino que fuera un diálogo fecundo donde pudiéramos yo conocer por qué la murga argentina y ellos que me apuntaran a mí las cosas que quisieran. Que no vengas como el profeta. No me enseñaba nada. Claro. Era, porque a mí me gusta saber, estar informado, aparte. El río secretario del medio es mentira. Entonces, tuvimos una charla y yo ahí les prometí que alguna cosa iba a inventar. Hablé con las autoridades de Montevideo, con el municipio de Montevideo, y pedí si podían las murgas argentinas desfilar de alguna forma. Bueno, me dieron la autorización, entonces hablé con la Federación de Murgas acá. Bueno, no sé cómo se manejaron luego, yo sé que al final llegaron ahí 70 murguistas a Montevideo para desfilar, y desfilaron en el desfile del 18 de julio con nosotros, con todo el carnaval de Uruguay. ¿Esto se hace siempre? No, nunca se hizo la primera vez. ¿Nunca se hizo de otro lado, de otros países? No, nunca. No, alguna vez la propia intendencia trajo una escuela de samba brasileña, ¿viste? Pero trajo la intendencia. Sí, la intendencia. Pero esto fue un contrato personal, digo yo, de Araca con los muchachos de acá. Y bueno, yo me quedé muy contento porque por lo menos el primer paso a una cosa que mañana puede ser realidad, ¿no? Mañana la misma intendencia de Montevideo, que el Departamento de Cultura es la que maneja el tema, este tema de carnaval, de desfiles, uh-huh, todo ese tipo de cosas, puede contactarse con la legislatura porteña o con la Federación de Murgas Argentina y hacerlo mejor esto, ¿verdad? Claro, pero por lo menos fue el comienzo de una cosa que para mí fue importante porque fue un intercambio, chiquitito, pero fue un intercambio. ¿Vos hace cuánto tiempo venís por acá? A Buenos Aires, 18 años. Uh-huh. Debutamos en el año 83 acá. Que acá salían de la dictadura y nosotros todavía estábamos ahí. Nos faltaban un par de años todavía para salir. Había que ir ahí. Sí, veníamos acá con una algarabía brutal porque acá estaba lleno de uruguayos. O sea, todavía había que ir a la policía y volver a ver si decían que estaban, ¿no? Sí, y todas esas cosas. Todavía estaban los muchachos allá. Y empezamos en el Café del Tiempo, uh-huh, en la calle Cochabamba, en San Telmo. Un bolichito para 300 personas ahí, glorioso. Pero nos quedábamos de a 15 días, ¿no? Como era tan chiquito, estaba siempre lleno. Claro, le venía bárbaro. Veníamos y nos quedábamos a vivir. Pero era emocionante, vos sabés que era emocionante. Era emocionante por la que seguro había la necesidad de los uruguayos que estaban acá, de contactarse. La murga tiene esa cosa muy especial que nos pasa en Huelva, nos pasó en España, que fuimos a España a hacer una gira por España y nos encontramos con uruguayos. La murga está tan metida en la cultura uruguaya que es imposible pensar en Argentina sin Boca y River. Claro. Es imposible también pensar que el Uruguay es una murga, ¿no? Bastante difícil. Porque está insertada en la idiosincrasia de claro, ¿verdad? Es como la música. En Uruguay, vos la podés definir como la música del Uruguay. Yo creo que sí, lo más importante, por lo menos la que arrastra más gente, lo más popular que... Fíjate que el carnaval uruguayo es el carnaval más largo del mundo. Este año duró 43 días, creo. ¿43 días? Claro. ¿Pero dura como... ¿Varía la duración del carnaval en Uruguay? Sí, según, según las etapas del teatro de verano, porque a veces muchas murgas pasan a la segunda rueda o a la tercera, que la liguilla, y si pasan menos, se achican los espectáculos. Uh-huh. Pero el carnaval siempre empieza el primer viernes de febrero. ¿Y lo estía? Hasta mediados de marzo, por ahí. Uh-huh. Cuando empiezan las escuelas se arma el carnaval porque ya lo dicen. Bueno, pero la murga es la cosa más más trascendental, digo. Entonces la murga, cuando vas a hacer una gira en este tipo y venís acá al Uruguay, y cuando vayamos a estos lugares más al fondo de la provincia, donde vamos a encontrar uruguayos que seguramente no vieron a la Caracana por razón de distancia o de generación, ¿no? Claro, sí. Vos sabés que la murga es al uruguayo le trae le acerca el árbol de la esquina que dejó en la casa. Sí. El perro, las cosas más simples, pero que las llevas en tu conciencia, ¿no? Claro, eso. En tu memoria, ¿no? La murga tiene esa propiedad, ¿viste? De acercarte la cosa más reminiscente. La murga, la canta. ¿Te recuerdas que uno tiene en la cabeza? Sí, la selección uruguaya cuando sale del exterior, yo que se canta canción. La selección de básquetbol cantaba una canción de la canta entrar al Campeonato de América. ¿Viste? Uh-huh. Es una cosa normal. Es una comida, una fiesta, nadie se le ocurre cantar la enhorabuena, nadie se le ocurre cantar un tango. Claro. Salen los coros, seguidos se ponen. Después que se tomaron cuatro vinos, arrancan con la murga volando, ¿no? Todo el mundo. Mujeres y hombres te hablo, ¿eh? Sí. Y decime, ¿viste acá en la Argentina que fue creciendo, digamos, el tema de la murga en los últimos años? Por suerte. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué pasa ahí? Yo conocí hace un tiempo a Coco Romero, que era un defensor de la murga argentina. Inclusive tengo algún CD de Coco en casa. Y hemos charlado con Coco. Inclusive estuvimos en un congreso juntos, que él hizo un taller de murga y yo hice otro, de la murga argentina. Uh-huh. Acá en Buenos Aires, en el Parque Sarmiento. Y bueno, y hay mucha gente como el Coco, que seguramente no conozca o no recuerde los nombres, que estuvieron peleando por esto. Porque acá pasaron cosas diferentes. La dictadura argentina quita el almanaque el carnaval. Directamente. Y allá no lo pudieron hacer. El carnaval fue un bastión de resistencia, el más importante, diría yo. Uh-huh. La única voz que quedaba en el aire, a pesar de persecuciones, detenciones, censuras. ¿Y con las letras cómo se hacían? Una censura terrible, ¿está? Pero siguió vigente porque, ¿qué pasa? Está metido ahí con la gente, no se podía sacar. Igual te ponían unos comentarios atrás tuyo de tu ónibus, ¿viste? Toda la noche, y te grababan toda la noche, a ver si salías del repertorio. Te grababan, me lo iba cantando. Claro, seguro. Claro, como te censuran, ¿no? En el caso de la murga. Entonces ellos iban grabando. No, pero primero pasaba la censura. Ah, donde había un representante de cada ministerio. en la censura. Le tenías que leer los temas. Seguro. Entonces primero empezábamos con el Lunfardo, ponerle, ¿viste? Cuando, sí. Porque yo contaba ayer en otro medio de prensa que yo no entendía lo que pasaba. Uh-huh. Cuando en el 73 empieza la historia en Uruguay, yo era el tipo más inocente del mundo, yo no entendía lo que pasaba, porque no podía creer que en Uruguay hubiera una dictadura militar, como iba a haber, ¿viste? Entonces yo escribía como si tuviéramos la democracia, ¿viste? Claro. Y bueno, te tachaban hasta el lápiz, ¿viste? Entonces, bueno, después fui entrando en la realidad, ¿no? Entonces buscábamos formas, primero fue el Lunfardo, después fue la historia. Escribirle la historia ejemplarizante aunque no dijeras nada. Uh-huh. Si hablabas de la independencia y de Artigas y de libertad y de... Y inclusive le he escrito a todos los libertadores americanos, incluyendo a los de ustedes, ¿verdad? A todos los... entonces hablar de esa gente, una revolución permanente. Entonces primero se las comieron, pero después no. Un día le escribí a... Después la, se avivó. Se cumplían 150 años, recuerdo, se cumplían 150 años de la Escuela de la Constitución. Sí. En Uruguay. En 1980 ya, Y yo le escribí la despedida a la Escuela de la Constitución. Me la tacharon toda, ¿no? Yo siempre pedí audiencia, iba, ¿viste?, a preguntar por qué esto. Entonces yo pregunté simplemente esto, así que no le puedo cantar a los hombres que hicieron este país. Me dijeron, no, señor. Bueno, muchas gracias, y me fui, ¿no? Si es así, sí, sí, está bien, ¿no? Bueno, entonces fui buscando formas, las metáforas, todo tipo de entre niñas que ellos no reconocían, y cuando no reconocían tachaban al bardo y te rompían toda la letra. Claro. Cuando no reconocían, porque sabían que algo había algo y tachaban. Sí, pero el pueblo lo entendía todo. Uh-huh. Eso era lo genial de la cosa. Que claro. El pueblo entendía todito lo que vos decías. Entonces le tenía miedo al cuerpo, porque hay cosas que decíamos con el cuerpo. Uh-huh. Entonces no iban a ver el ensayo. Ahí parecíamos soldados de plomo, ¿viste? Estábamos todos, ¿no? Bueno, ¿cómo se van a mover así? ¿No? Fue una cosa que más te diría, cuando volvió a la democracia, los carnavaleros no sabíamos qué hacer con el lápiz. Pues, porque lo extrañó. Seguro. Que era masoquismo puro. Claro, después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, decime, Catuza. Van a estar entonces... A partir de mayo, ¿no? Empieza la gira por acá, por Argentina, sí. El 11 de mayo, en el Teatro Don Bosco, en San Isidro. Ahí está. Es la primera presentación. La primera presentación. Va a ser a las 21:30, a las 9 de la noche, en la calle Diego de Palma, al 300. Después van a andar sábado y domingo, 12 y 13 de mayo, a las 9 y media, en el Teatro Gran Rivadavia, ahí en Floresta. En Floresta. En la avenida Rivadavia, al 8600. Y después, Pablo, vos me contabas que iban a andar por... Y la gira sigue el viernes 18 en el gimnasio Botaro de Independiente de Avellaneda, del Club Independiente. El 19 en Merlo, en el Teatro Municipal. El 20 en el Español de Loma de Zamora. El 25 vamos a Mar del Plata, al Auditorium. El 26 al Coliseo Podestá, que el año pasado fue una actuación impresionante que hizo acá. En el medio de los astros se hizo esta presentación. Y en junio ya salimos para el interior del país. Vamos a hacer... O sea que va a estar todo mayo dando vueltas por acá por la capital y después, o por la provincia de Buenos Aires, y después se va para adentro. Exactamente. Va a Rosario, por ahí. Rosario, Córdoba, Entre Ríos. Bárbaro. Bueno, gente, les quiero agradecer mucho. No, gracias a ti. Que hayan venido acá, que se han pasado. Ha sido un gusto, porque siempre. Cantan rápido, ¿no? Muchas veces hablé por bien, Sí, muchas veces hablé por esta radio, pero nunca estuve en la radio. Ah, bueno. Sí, con los compañeros de acá de radio hablé muchas veces acá. Y ahora ya hay alguien que ha hablado también. ¿Te desencantaste? ¿Ahora? No, me encanta. ¿No? Ah, sí, porque viste. Estoy con todo placer yo acá. Yo no voy a ningún lugar que no me guste. Muchas gracias por venir. No, gracias. Entonces, a ti. La gente de Aracalacana estuvo por acá y van a estar a partir de mayo dando vueltas por toda la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y a partir de junio por adentro del país, señores. Y nosotros nos vamos yendo ya más o menos, ¿no? O nos quedamos un ratito más. Vamos a escuchar un último tema de Aracalacana y después nos vamos. Aracá. Que está haciendo un pedido de informe para que digan las razones por las cuales ingresaron estas tropas al país sin autorización de parte del Congreso de la Nación. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cuál es el peligro que se corre de esta forma de que vengan estas tropas norteamericanas a hacer ejercicios sin la autorización de parte del Congreso? Primero, hay una norma constitucional que exige esa autorización para que entren y salgan fuerzas, en este caso, en caso de la salida, fuerzas argentinas hacia el exterior. Eso no se ha cumplido. No se ha cumplido en el operativo Cabañas del año 2000, que motivó una cuestión de privilegio que planteé en la Cámara de Diputados y también un pedido de informes que todavía no ha sido resuelto. No se ha cumplido ahora. En el operativo Cabañas y en este operativo Villa Reynolds, El Ejecutivo pidió la autorización en forma tardía, pero de todas maneras el Congreso no alcanzó a aprobar en ninguno de los dos casos la ley, entonces la autorización no existió. Y también la práctica se repite cuando salen fuerzas argentinas, ya sea de la Gendarmería o de las Fuerzas Armadas, en misiones de paz, que tampoco se pide la autorización. En este último caso el argumento sería que no es una acción de guerra, pero la Constitución no distingue, ¿no? La sola salida o el solo ingreso de tropas extranjeras o la salida de tropas argentinas debe ser autorizado por el Congreso. Y en las misiones de paz, incluso por la misma naturaleza y la complejidad de ciertas misiones de paz, pueden entrar en acciones de combate, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo, acá la Constitución, cuando adoptó este principio en 1853, tuvo en cuenta los riesgos que para la soberanía de un país implicaban el ingreso de fuerzas extranjeras. Tuvo en cuenta específicamente la experiencia que vivió nuestro país en la época de la Revolución de Mayo, que utilizó la circunstancia de la ocupación francesa a España en 1808, ¿no? España autorizó el ingreso de tropas francesas y después Francia ocupó España en 1808. Y también el otro ejemplo histórico que existe en este sentido es cuando Argentina no acepta el ingreso de tropas paraguayas en Corrientes, que querían pasar hacia Uruguay, dio origen a eso, a la guerra del Paraguay, ¿no? Entonces, los conflictos son cuestiones muy serias. Lo que hoy ocurre es que, primero, la defensa de la soberanía de un país debe hacer que los organismos competentes, en este caso el Congreso de la Nación, autoricen o no el ingreso de esas tropas. Claro. Y además de eso, uno comprende y comparte que ejercicios de esta naturaleza dan una mayor capacitación a las Fuerzas Armadas argentinas en este caso, ¿no? Porque le permiten acceder a tecnología más avanzada. En el último operativo de Villarreynolds, aviones que no existen en Argentina, entonces el conocimiento y el manejo de esos aviones. Pero lo que, además de eso, de esa capacitación profesional, que puede ser un elemento positivo, lo que el Congreso debe valorar también es el significado político, las consecuencias políticas que puedan tener. En el caso del operativo Cabañas 2000, que pareciera que se va a repetir este año también, lo que fue es un ensayo sobre intervención en Colombia. Y ahí está el compromiso político de Argentina, claro, en una política exterior, en ese caso entiendo que no compartida por el pueblo argentino y no compartida tampoco por el Congreso, ¿no? Intervenir en un tema como Colombia. Torres Molina, le cambio un poquito de tema. ¿Cómo, no? ¿Cómo vio ayer esta reunión que tuvo el Partido Justicialista en el Congreso de la Nación pidiendo por Menem para que no se lo investigue en la causa de la venta de las armas? Sí, yo creo que hay una defensa corporativa del sistema político unido en un pacto de impunidad que quiere impedir las investigaciones de temas fundamentales como es el de la venta de armas o el lavado de dinero, ¿no? Pero no solamente digo del Partido Justicialista, porque también el hecho de aceptar sin mayores protestas o sin mayores denuncias el hecho de que las cámaras no puedan funcionar por este hecho es claro. La presión del sistema político hacia el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, el pacto de impunidad del que se ha hablado y que se manifiesta en los hechos tiene una manifestación visible en hechos de esta naturaleza. Diputado Ramón Torres Molina, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. a la historia esa. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, así es. Sabes que desde el miércoles, anteayer, algunos directores de áreas y jefes de aquí de Radio Nacional Buenos Aires han empezado a comunicar a algunos contratados que no se les iba a renovar el contrato a partir del mes que viene. ¿Por qué era? La razón es ajuste presupuestario, digamos, uh-huh. Razones presupuestarias. O sea, ya de movida no tiene nada que ver ni con la... con la solvencia profesional ni con la actividad concreta de cada uno de estos trabajadores, sino concretamente por cuestiones de recorte presupuestario. ¿Cuánta gente, Marco? Hasta ahora sabemos que se le ha comunicado a estas 5 personas, que algunos son trabajadores de prensa, es decir, pertenecen al informativo de la radio, y también hay 2 locutores que, digamos, tienen su propio sindicato, pero estaría indicando que el ajuste va más allá del área de prensa. Uh-huh. Y también se dice que, o tenemos, digamos, sobrados motivos para pensar que en realidad el ajuste es más grande y que involucraría a otras 20 personas, siempre de Radio Nacional Buenos Aires. ¿Tiene algo que ver, digo, la reestructuración esta de juntar a Radio Nacional con la agencia Telam y Canal 7? No, en principio no. Vos sabés que esa es una reestructuración que, por lo menos lo que sabemos aquí desde adentro de la radio, es tiene mucho más de cuestión institucional que de una repercusión en lo... En lo laboral de todos los días. Digamos, uh-huh. ¿No? Incluso se habló en algún momento de que todos los medios iban a mudar al edificio de ATC. Uh-huh. Nosotros ahí, bueno, pusimos nuestra voz de alarma porque no queríamos que eso de ninguna manera signifique la unificación de las redacciones de los 3 medios, por lo menos siempre te digo a nivel periodístico, ¿no? Claro. Porque, bueno, eso, como ya sabemos, ha pasado en otros medios, en algunos medios privados, en América, por ejemplo, en Multimedios América. En algún momento se intentó hacer eso, y bueno, y siempre esas unificaciones de redacciones significan despidos. Claro, por eso mismo, ¿no? Porque unifican las redacciones y a menos gente la hacen trabajar para los 3 medios. Claro, claro. Entonces, en eso, bueno, hubo una posición fuerte también desde el sindicato de la Unión Trabajadora de Prensa para que eso no sea así, y no parece ser el riesgo. Yo creo que esto tiene más que ver con los ajustes en general, digamos. Uh-huh. A la radio le han recortado parte del ya exiguo presupuesto. ¿A partir de cuándo? A partir del último mes. Uh-huh. Y bueno, eso, según los directivos de la radio, ya los pone en una situación de no poder evitar la baja de los contratos, que de cualquier manera, como vos también decías antes, no son contratos millonarios. Uh-huh. Estamos hablando de contratos, por lo menos los que sabemos hasta ahora, de gente que gana entre 500 y 300 pesos. Claro. Digamos, con lo cual también nos da la pauta de que esto recién empieza, porque imagínate que con 5 contratos que bajes de 500 pesos no se resuelve ningún déficit financiero. Supongo, ¿no? Claro. Supongo que una radio nacional con 1.500 mangos más o 1.500 menos no le dan el presupuesto. Sí, ni se va a endeudar demasiado, ni tampoco es casi una caja chica, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, creemos que en realidad esto lo que está indicando es que es en la punta del ovillo de una reducción más importante. Y bueno, lo que denunciamos es que Cavallo viene diciendo, el ministro de Economía Cavallo viene diciendo que el ajuste en el Estado va a pasar por reestructuración, por refuncionalización, y niegan que vaya a haber despidos, pero bueno, los despidos se están produciendo, en este caso, en Radio Nacional. Uh-huh. Ahora, también cuando se bajan estos contratos, digo, esta gente no tiene ningún seguro de nada, se le baja el contrato y listo. Fíjate cuál es el grado de precariedad, ¿no? Los contratos son mensuales. ¿Mensuales? Sí. ¿Le renuevan todos los meses el contrato? Se renuevan todos uh-huh. los meses. En el contrato hay una cláusula que dice que al finalizar cada mes la radio está en condiciones de no renovar el contrato. Uh-huh. Con lo cual, bueno, nosotros venimos sosteniendo también desde la URBA que esos contratos son ilegales. Claro. Pero bueno, esa es la situación. Pero ¿pagan alguna carga social estos contratos? No, nada. El trabajador tiene que facturarle. Tributista o digamos, profesional independiente que factura. Claro. Con lo cual, si quiere pagarse la obra social o quiere pagarse el monotributo, no le alcanza más o... de sus 500 pesos. Claro, y más o menos llega, está hecho. ¿no? Y claro, además viaja en colectivo y está hecho. No, seguro. Y bueno, una de las cosas que pasan, que son muy concretas, es que la mayoría de la gente no puede pagarlo el monotributo. Imagínate que con un sueldo de 500 pesos no vas a gastar 100 en el monotributo. Entonces, pero lo más grave en definitiva es que la mayoría son contratos mensuales, pero entre la gente que está siendo despedida, porque para nosotros es un despido, no es una no renovación de contrato, hay gente que hace 4 años que está en la radio. Ah, claro. No, hace 4 años que se le viene renovando el contrato mensualmente. También una cosa, ¿no? Que yo en una parte de mi vida estuve en una situación parecida. Y la locura que te genera en la cabeza, la incertidumbre y la falta de proyecto de vida que te genera eso, ¿no? Claro, porque claro, vos no sabés si el mes que viene, el otro y el otro y el otro, vas a estar vas a seguir trabajando, vas a cobrar esa plata, vas a poder vivir, digo, ¿no? Sí. Claro, a eso, bueno, sumale ahora el hecho de quedarse sin eso, sin claro, ese contrato tampoco, en un mercado de trabajo que está cada vez peor, como vos decías al principio. Así que bueno, nosotros hoy al mediodía vamos estamos en estado de asamblea permanente, hoy al mediodía hay una asamblea donde vamos a evaluar, digo asamblea a nivel de los trabajadores de prensa, después cada sindicato que está acá también está tomando su